Hacienda Propia. Un programa realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción. Hola y bienvenidos a una nueva edición de Agenda Propia. Soy María Ignacia Fuentes y espero que todos se encuentren muy bien. A continuación, los titulares. Músicos del Bío Bío preparan grandes festivales. 22 plazas saludables existen en Concepción. Conozca cómo la comida vegetariana ha tomado lugar en la cultura culinaria penquista. Concepción se prepara ante la gran cantidad de precipitaciones que se esperan para este invierno. Agrupaciones de músicos independientes de las provincias de Ñuble y de Concepción se encuentran trabajando en la realización de importantes conciertos para el segundo semestre de 2014. Más detalles en la crónica de Maximiliano Alarcón. El pasado 28 de abril comenzaron las clases del segundo nivel de las escuelas de rock en el Bío Bío. Esta organización, que es patrocinada por el Consejo de la Cultura, busca fomentar la asociatividad entre los músicos, para de esta forma regularizar el trabajo de estos artistas, quienes no gozan de los derechos laborales que tienen el resto de los chilenos. Gracias a talleres con importantes exponentes de la disciplina, tales como Claudio Narea o el productor musical Andrés Godoy, las escuelas de rock, según las palabras de su coordinador, Cristian Zúñiga, buscan entregar las herramientas necesarias a los músicos para que estos puedan establecerse como organizaciones que reclamen sus derechos. Lo que se busca es que en Bío Bío se genere una asociatividad que logre implementar el Festival de Concepción Escuelas de Rock y que eso se sume a la red de festivales que motive la circulación entre las bandas de Chile y descentralice la música chilena. Zúñiga reconoce que las escuelas de rock se plantean como un gran desafío el levantar la escena en el Bío Bío, debido al peso histórico que tiene nuestra zona en la música y en el desarrollo del país. Además, indicó sentirse conforme con la coherencia que se ha establecido entre la acción de los artistas y los resultados que se están obteniendo. Pero recalcó que aún existe mucha materia prima que explotar en nuestra región. En lo concreto, el objetivo de los músicos para el presente año es realizar un gran festival en cada provincia, tal como ya lo ha logrado escuelas de rock en otras ciudades del país. En la ocasión, los artistas juegan un papel protagónico tanto en la producción del evento como en las presentaciones en vivo. Son festivales que están trabajándose en un proceso y que ya se están implementando y están teniendo un arraigo dentro de sus ciudades y que están cambiando de alguna manera la configuración cultural de esos pueblos. Para el festival, además, se está gestionando la posibilidad de contar con músicos destacados de la escena nacional para que se hagan parte con sus canciones. Entre los nombres que han trascendido, se habla de la opción de reunir a los exprisioneros Miguel Tapia y Claudio Narea. De esta forma, los músicos independientes del Bío Bío buscan darle más vida a la escena rockera actual, la que constantemente se ve afectada por la falta de financiamiento y de espacio para desarrollar el arte popular que ha servido como postal para representar a nuestra región a lo largo del país. $156 millones de pesos ha invertido la Municipalidad de Concepción en la construcción de las 22 plazas saludables que se encuentran en distintos puntos de la comuna, número que continuará aumentando. María Ignacia Fuentes nos entrega más detalles. Solo 20 eran las plazas saludables que se había propuesto construir la actual administración municipal. Sin embargo, a un año y medio de iniciado el periodo ya son 22 las plazas operativas, cifra que esperan se duplique. Sectores como Chillancito, Valle Nonguén, Santa Sabina y Palomares ya poseen estos espacios para hacer ejercicio. Lo que antes eran plazas en desuso o terrenos baldíos, focos de delincuencia, hoy son lugares de encuentro, recreación y perfectos para ejercitarse al aire libre. En la Dirección de Planificación de la Municipalidad reafirma su compromiso con hacer de Concepción una ciudad deportiva, gracias a la buena acogida del proyecto. Así lo indica Segifredo Brito, arquitecto de la alcaldía, quien da énfasis en la importancia de la participación ciudadana. El criterio utilizado para elegir los lugares de las plazas de ejercicio fue en base a las peticiones que los propios vecinos hicieron, producto del Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, donde se realizaron jornadas en diferentes universidades de los diferentes sectores a principios del año pasado, donde por primera vez se utilizó la participación ciudadana. Según informa la autoridad, se proyecta la construcción de nuevas plazas saludables en el sector de Puchacay, Puente 5, Corte Lientur, Juan Pablo II y distintos sectores de Barrio Norte. Esto es de suma importancia, pues Chile tiene una tasa de obesidad del 25%, siendo el quinto país con mayor índice según la OCDE, por lo que el proyecto se enmarca en una política de salud nacional para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Junto a las plazas saludables, la ciclo recrea vía, el yoga fest y las corridas familiares, el municipio busca promover la buena salud de la población. Quienes más utilizan estas plazas activas son los adultos mayores, según informa Segifredo Brito, quien además explica en qué consisten estas plazas saludables. Los juegos tampoco se ponen azarosos porque lo que se logra, se hace es un circuito de máquina que está recomendado por el programa Elige Vivir Sano. Entonces se establece el circuito de elongación, musculación y cardio. Proyectos futuros incluyen juegos y máquinas de ejercicios para personas con capacidades especiales y así hacer de Concepción una ciudad inclusiva. Todos pueden verse beneficiados con la instalación de estas máquinas de ejercicio. Solo hay que acercarse al municipio para evaluar si es factible ubicarlo en el sector donde vive. Restaurantes y locales proveedores de alimentos vegetarianos apuestan por una alimentación saludable y consciente. La crónica es de Natalia Matus. En Concepción, cada vez es más frecuente la aparición de nuevos locales comerciales destinados a la alimentación vegetariana. Según los datos proporcionados por el sitio web de la agrupación La Revolución Cuchara, son 12 los negocios de la ciudad que proveen productos naturales y orgánicos para las personas que tienen como opción el vegetarianismo, es decir, el no consumo de carne. María Cecilia Reyes tiene una trayectoria de una década en el tema naturista y vegetariano y fue pionera en la creación del primer restaurante vegetariano en Concepción. Actualmente administra el local comercial Pagano y Vegano, ubicado en Maipú 470, local 7, que se especializa en la distribución de alimentos que van desde sucedáneos de carne, chocolates y confites a base de leche de soya. Los inicios fueron súper difíciles porque había poca gente de esta orientación. Y era una orientación que se mantenía como algo íntimo, digamos. Claro. Y poquito a poco fueron apareciendo, fuimos entrando en contacto. Y es una felicidad ver ahora cómo el movimiento vegano y vegetariano ha tomado mucha fuerza, ya sea por la ideología de la protección animal, de evitar el sufrimiento de otras criaturas, o sea por el autocuidado. Entre los negocios destinados a este tipo de alimentación en Concepción encontramos Buda Nutrición, ubicado en Chacabuco llegando a Angol, Api Natural en Colo Colo a la altura del 240, So Good frente a la Plaza de la Independencia y Govindas, situado en Cochrane entre Angol y Salas. Este último restaurante también es sede de reuniones informativas sobre la comida vegetariana y está abierto a la comunidad. Sandini Kumani trabaja en el restaurante Govinda y también forma parte de la comunidad Hare Krishna de Concepción, donde el vegetarianismo no es solo una dieta, sino también un precepto para vivir en armonía. Sandini se refiere a que el aumento de oferta y demanda de productos de índole vegetariana se deben principalmente a un cambio de conciencia en las personas. Bueno, acá en el restaurante Govinda somos lacto-vegetarianos. También tenemos algunas opciones veganas para las personas que tampoco no consumen lácteos, pero no sé, básicamente es eso. Los vegetales, no sé, una nuez tiene todas las proteínas de una carne que da durante la semana. Entonces el brócoli tiene el doble de proteínas que la carne. O sea, la gente a veces por falta de información consume solamente lo que tiene más rápido también. A esto agregó una invitación a participar de las degustaciones gratuitas de comida vegetariana todos los domingos en las dependencias del restaurante Govindas, ubicado en Cochrane número 214, a partir de las 15 horas. Una invitación a probar estos alimentos y también a informarse y conocer las múltiples opciones que ofrece este tipo de alimentación, que aporta beneficios a la propia salud y también al ecosistema. El fin de semana largo del Día del Trabajo se registraron 135 accidentes de tránsito con un resultado de muerte y 94 lesionados en la región del Biobío. También hubo 1.041 infracciones de tránsito, La nota es de Camila Araujo. Uno de los motivos por los que usualmente los conductores cometen infracciones es por usar el teléfono celular mientras conducen. Pese a que Carabineros no tipifica este tipo de sanciones, es decir, no hay cifras, sí consideran que ha habido un aumento. El capitán de Carabineros de la CIAT, Robinson Benelli, perito en accidentología vial, se refiere al respecto. Los accidentes que se verifican en prácticamente todos los días, hay un alto índice que se podría determinar por el uso de un equipo celular. Hablemos que un equipo celular es un distractor ante la conducción y hace que obviamente que el conductor deje sus cinco sentidos o sus sentidos en la conducción y esté pendiente más de un equipo telefónico. Cabe destacar que no solo los conductores son los culpables de los accidentes. En otras ocasiones, peatones han sido atropellados por ir utilizando el celular al cruzar la calle. Alexis Villanueva, director de la Escuela del Club del Automóvil de Concepción, da algunas recomendaciones para evitar accidentes. Recomendación: no usar teléfonos celulares ni nada que te distraiga. Uno cuando conduce tiene que conducir, nada más que eso. Ir siempre atento a las condiciones del tránsito, hacer buena mantención a los vehículos periódicamente, no preocuparse solamente de echarle agua y ver el aceite, sino que también hay que ver el tema de los neumáticos. El mantenimiento de los vehículos es un aspecto importante para evitar accidentes y, por supuesto, ir a la defensiva y ser precavidos, porque como ya sabemos, los principales responsables de los accidentes somos nosotros, tanto quienes conducen como peatones, que muchas veces son atropellados por cruzar en lugares no señalizados. La Junta Nacional de Auxilio y Becas JUNAEB cumple un rol esencial en la vida de cualquier universitario que cuente con este beneficio. Sin embargo, ¿qué tan efectiva y puntual es su ayuda? Son distintos tipos de becas, las cuales no siempre son compatibles entre sí o con un crédito. El informe es de Jean-Pierre Molina. Carolina Cáceres es oriunda de Coyhaique. Estudia tecnología médica en la Universidad de Concepción y va en tercer año de su carrera. Madre soltera y con apenas 18 años, dejó su ciudad natal y a su hijo con el sueño de convertirse en una profesional. Como Carolina, son miles los jóvenes que dejan sus hogares para emprender un anhelo, y por cierto, gracias al sacrificio de sus familiares. Es por esto que las ayudas que otorga el Estado y sus instituciones son fundamentales para lograr costear el precio que cuesta educarse, además de la alimentación y mantención. Tengo un hijo y mi familia en verdad no podría pagarme solo la universidad. La problemática de esta beca es que existe un déficit que alcanza los 320 millones de pesos. Por tanto, no se renovaron a todos los becados y de los postulantes no el 100% alcanzó la ayuda. Situación que en su región es un problema que se refleja tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación locales. La gestión de la beca es pésima. Siempre se demora mucho en llegar y ahora no todos los alumnos podrán obtener. La Junta Nacional de Auxilio y Becas, mejor conocida como JUNAEB, tiene variados beneficios. Los más conocidos son la beca de alimentación, integración territorial, beca indígena, beca presidente de la República y residencias estudiantiles. Los créditos universitarios en algunos casos vienen anexados con uno de los beneficios de la JUNAEB. Sin embargo, no siempre son compatibles. Esta es una de las razones por la cual los estudiantes deben renunciar a una. Para el proceso de postulación, un rol fundamental es la orientación que debe otorgar el liceo o institución académica a sus alumnos en cuarto medio. Nicolás Zambrano, ex estudiante del Liceo Enrique Molina Garmendia y actual universitario de la carrera de Medicina Veterinaria en la Universidad de Concepción, comenta su experiencia en aquel proceso. La orientadora pasó entregando una hoja por todos los cursos y enseñando cómo llenar el formulario. Yo estudiaba en el Liceo Enrique Molina y la orientadora de ese tiempo nos explicó acerca de las ponderaciones para entrar a las carreras y nos orientó bastante bien acerca de todo lo que es el ingreso a la universidad. Pero, ¿qué tan factible es comer con los 32.000 pesos de la recarga de la llamada BAES? ¿Un estudiante puede desayunar, almorzar y cenar con esa cantidad? ¿Cómo lograrán sopesar la falta de ingresos? Iván es publicista del Duoc. Estudió toda su carrera con becas JUNAEB y se siente agradecido de la institución. Es un complemento a la mesa que te pueden dar tu papá, y como yo no cocinaba y almorzaba todos los días en la universidad, eso me permitía planificar mi gasto en base a las otras a la otra alimentación del día. Sin lugar a dudas, JUNAEB es un beneficio para todo aquel estudiante que posee una beca. Pero falta mejorar en algunos aspectos para alcanzar un nivel digno. Estudiantes deben alimentarse, dormir, descansar, pero por sobre todo estudiar y tener un nivel de vida adecuado para lograr su objetivo final y anhelo, ser profesional. El invierno se acerca y ante la expectativa de un periodo más lluvioso de lo habitual, las autoridades y vecinos de Concepción se preparan para evitar nuevas inundaciones en los sectores donde en los últimos años se ha vivido este problema. Más detalles en la crónica que preparó Joaquín Rifo. Cerca de 3.000 millones de pesos será la inversión que realizará el Ministerio de Obras Públicas a través del Plan Preventivo de Invierno durante este año en Concepción. Los trabajos de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP en los esteros Nonguén y Palomares, además del río Andalien, se suman a las labores realizadas hasta el año 2013, donde el gasto ya alcanzaba un monto de 14.500 millones de pesos. Antonio Mena Velázquez, presidente del Movimiento Ciudadano Inundados, representa a los vecinos que se muestran escépticos por las cifras entregadas por el organismo oficial del gobierno. A mí me gustaría saber en los bolsillos de quién está esa plata, porque la verdad de las cosas es que en el río no está. Yo creo que con este cuento de las platas que se han estado metiendo al río Andalien y Estero Nonguén por medidas de mitigación, son platas que en definitiva sabemos que van a parar a quién sabe dónde, pero que en realidad una mínima parte se invierte en lo que efectivamente es mitigación. El movimiento ciudadano que preside Mena lleva por nombre Inundados debido a las consecuencias que trajo la gran cantidad de lluvia en 2006. En la ocasión, quedaron las aguas del Andalien y Estero Nonguén en vastos sectores de Collao y Los Lirios, y hasta la fecha su crítica apunta a los rellenos que inmobiliarias han realizado en el río Andalien. El sector Collao específicamente, todos los sectores que se inundaron en tanto en el año 2002 como el 2006, no se inundaron ni por el Estero Nonguén ni por el Canal Palomar, se inundaron exclusivamente por las intervenciones ilegales que se han producido en la cuenca del río Andalien. Además, acusa la falta de fiscalización por parte de las autoridades a esta situación, lo que a su juicio es un factor determinante en las inundaciones. O sea, la Municipalidad de Concepción, que estaba a la égida de la señora Van Rysselberghe, otorgó un permiso de edificación en un sector en el cual ella no tenía la potestad de otorgar un permiso de edificación. La Dirección de Obra Hidráulica, bajo la égida de la Concertación, otorgó un permiso de modificación de cauce en base a un permiso de edificación que era ilegal, y por lo tanto ese permiso de modificación de cauce fue ilegal también. Según la Dirección Meteorológica de Chile, este año se estará en presencia del fenómeno del Niño, lo cual en Chile central se manifestará con precipitaciones que en ocasiones superan el 50 o el 100% de la lluvia pronosticada para la época. Frente a ello, las autoridades ya trabajan en el tema y hacen un llamado a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias en esta parte del año, con el fin de evitar los desastres que puede generar una inundación. El proyecto Ñuble Región avanzará con más fuerza durante este año. La idea, tal cual sucedió con Valdivia años antes, es lograr una administración independiente del centralismo penquista, con el apoyo de las nuevas autoridades nacionales. La crónica es de Daniel Herbo. A más de 17 años de espera, los habitantes de Ñuble posiblemente tengan respuesta a su demanda de independencia administrativa. Y es que con el cambio de gobierno y la elección de los actuales representantes locales, el proyecto va en buenos pasos. El acuerdo de todos los sectores políticos es importante. Desde la UDI hasta el MAS se han plegado a la petición de la ciudadanía incorporándola a sus promesas de campaña. De esta manera, el 25 de abril pasado, el intendente de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, en reunión conjunta a los parlamentarios de la zona, dieron a conocer los pasos a seguir para concretizar dichos anhelos. El último de estos sería la gestación de un proyecto de ley que entraría en el Congreso durante el 2014, como lo confirma el presidente de la entidad social Ñuble Región, Erex Fuentes. Y el proyecto en el fondo va a entrar al segundo semestre, que es lo que nos ha dicho tanto el ministro de Sorge, y nos dijo también el intendente cuando estuvo con nosotros la semana pasada acá, y la gobernadora también de Ñuble nos ha dicho la misma manera. Frente al retraso de años anteriores, la organización optó a gestionar ellos mismos los estudios de factibilidad para fundamentar su posición, los que dieron luces de aprobación en sus resultados. Según fuentes, estos fueron hechos por la Universidad de Concepción en coordinación con expertos que habían ayudado en los proyectos de las regiones Arica y Parinacota y Los Ríos, pero cuyos resultados fueron desestimados por los parlamentarios. el estudio de la Universidad de Concepción salió relativamente malo porque no fue concluyente. Y esa es una opinión solo para los parlamentarios de la ambas bancadas. A quienes más afecta la aprobación de dicha norma son a los espacios administrativos más pequeños, como las municipalidades, quienes están sujetos al centralismo de Concepción y Chillán para conseguir sus recursos. Estos ven como la extensión territorial de su distrito es un impedimento para solucionar problemas que les aquejan durante años, invisibilizándolos, tal como sucede con los atropellos en la ruta a San Miguel desde San Carlos, entre el kilómetro 360 y 387 de la ruta 5, donde exigen pasarelas hace más de una década. La falta de compromiso del poder político aqueja a las personas que dependen de los espacios donde se toman las decisiones, como afirma el alcalde de San Carlos, Hugo Naim. El sistema administrativo para nosotros hoy día es tremendamente dependiente y poco efectivo, y poco informativo, y poco comprometido con cada ciudadano. Las características propias del Ñuble acompañan para que sus comunas, esencialmente rurales, consigan la atención que necesitan, por lo que es urgente que la decisión política de independencia sea pronta y tomada con responsabilidad. De esta manera, hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Agradecemos su sintonía y los dejamos cordialmente invitados para la próxima edición. Fue Agenda Propia. Un programa realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción.